Árbol. Cosa, cosa. Presente cabeza su disco Chapuzón. Fucking cosa. Que no te da cosa, te vas a morir en Árbol. El tiempo cansa, pero hay que esperar la vida. Incompactos, Universal, Surco.